las noches veo pasar y que me dice que en el cielo por siempre me esperará. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín. Y me juramos amarnos sin saber que iba a morir. Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar. Preciosa 105.7 con Liliana Sánchez, dando más y mejor variedad para San Antonio. Gracias por hacernos tu favorita. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel, y al verte rendida por otra ilusión de celos y angustia, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a... los ojos, me puse a llorar. Tus recuerdos viven aquí con más y mejor variedad. La Preciosa 105.7 FM. Equipo Justicia.com. Herido en un choque, llama al 210-220-2222. 210-220-2222. La Preciosa 105.7. Una emisora iHeartRadio, 100% humana, garantizado. La Preciosa 105.7.com. Y mi fuerte. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas de pagar, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Donde único escuchas a Emmanuel, Juan Gabriel o Alejandro Fernández. La Preciosa 105.7 FM. Todos nuestros concursos y participa entrando a nuestra página web. Ahí mismo puedes ver fotos de nuestros eventos, escuchar tus canciones favoritas otra vez, checar promociones exclusivas y mucho más. Entra ya a lapreciosa 1057.com. Quiéreme como te quiero, acaríciame completo.

vida. Si yo te quiero, si yo te adoro, por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Más y mejor variedad en San Antonio, la preciosa 105.7. Y este tema va para ese deseo profundo de ser correspondido, pidiendo una oportunidad para demostrar que un amor sincero puede ser el refugio perfecto. Seguimos con los Bookies. ¿Quieren, eh? Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Regresar atrás, ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. De lo que estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado esperándote a mi lado. Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito. De quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme. De lo que estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado esperándote a mi lado. Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito. Quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. A través de tu iHeartRadio app, los puedes llevar donde quiera que vayas. La preciosa 105.7 FM. A mí me gustaba estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierten, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, a mí me gusta más estar en la frontera. La preciosa 105.7 de la manera más fácil. Usa la aplicación gratuita de iHeartRadio o simplemente dile a tu bocina inteligente, pon la preciosa 105.7 en iHeartRadio. Haz que cada rincón de tu hogar suene a esos momentos inolvidables de tu vida. Ser mujer, y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer. A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir. Como la he podido amar.